especial desde el Centro Cívico de Murchante. Murchante, un pueblo vivo, gracias a sus colectivos. De nuevo, una ocasión muy bonita para conocer una localidad, para conocer sus colectivos. En esta ocasión, como ya informábamos a la audiencia de Radio Tubela Radio, nos desplazábamos hasta Murchante, donde ya estamos aquí, en una de sus instalaciones, que no es la única que tiene a disposición de su localidad, pero sí una de las que, bueno, más utiliza, un centro cívico. Su alcalde está ya con nosotros, don Tomás Aguado. Bienvenido a la programación local de Radio Tubela y gracias por recibirnos. Ah, hola, buenas tardes. Bienvenidos. Cuando hablábamos de realizar este programa, abordábamos un poco la cantidad de colectivos, ¿no?, y de asociaciones, y veíais que, bueno, que en muchas ocasiones hablabais cómo agradecer, ¿no?, todo el trabajo que desarrollan. Es un poco cómo comenzó la conversación. Sí, bueno, como tú bien sabes, en varios programas tuyos de radio, pues siempre, cuando me preguntas por la localidad, siempre lo que resaltamos es la cantidad de colectivos y asociaciones que hay en la localidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos tú y yo, pues era una manera de que yo parece que soy siempre el que da voz a los colectivos, y lo que me gusta de esto es esto, que esta vez van a ser ellos los que van a ser su propia voz, ¿no? Y que resalten sus trabajos y también que reivindiquen sus cosas. Bueno, pues aquí está el alcalde también para responderlas. Y ya tenemos la primera mesa. En la producción de la programación local de Radio Tubela contamos con Juan Antonio Sánchez, con Carolina Álvarez, y aquí también, pues, que nos podemos encontrar a bastantes personas que van a hacer posible este programa. En primer lugar, ya están con nosotros de la Cofradía de la Tostada de Ajo. Los hemos visto en multitud de actos. Está con nosotros Ramiro Magaña, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Del grupo del voluntariado vamos a poder conversar con Charo Fernández, que es la presidenta. Bienvenida, Charo. Buenas tardes. Y al igual que Francisco Martiartu Magaña, que es vicepresidente. Bienvenido también, Francisco. De la misma forma que podremos conversar en esta primera mesa con el Club de Jubilados Paz y Tolerancia. Qué bonitas palabras las dos. Concepción García, que es la secretaria. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar. En primer lugar, cuando hablamos del Club de Jubilados Paz y Tolerancia, hablamos de una asociación que lleva muchos años trabajando, regalando su tiempo. ¿Cómo estáis en este momento y de qué forma os organizáis? Bueno, pues es un colectivo que lleva muchos años, es una asociación que lleva ya 27 años. Hace dos años hicimos las bodas de plata, hace tres va a ser ya, y es, pues, el colectivo quizás más numeroso, de los más numerosos de Murchante, mucha persona mayor. Y nos organizamos, pues, trabajando de la mejor manera que podemos. Somos una junta, que somos 9 personas, y tenemos nuestras reuniones, nuestras ilusiones, porque Ajá. Eso funcione bien, y así estamos, a una con el ayuntamiento, porque como el edificio es del ayuntamiento, pues entonces hay cosas que tenemos que estar a una con ellos. Y de hecho responden. Responden y lo afirman, por lo tanto, la respuesta positiva. Cuando hablamos de la Cofradía de la Tostada de Ajo, pues se nos viene a la cabeza esas preparaciones que realizan, y además que es un colectivo muy activo y que colabora con un montón de días que se pueden llevar a cabo. Ramiro Magaña, como estamos hablando, ¿de dónde salió la idea y de qué forma un poco Murchante ha cogido un poco una fama muy bonita con esto de la tostada de ajo, ¿no? Pues esto surgió, creo recordar que fue para la fiesta del Cristo de la Buena Siembra del año 2011, que a 4 miembros se les ocurrió, ¿por qué no hacemos tostadas? Pues como aliciente. Se hizo la cosa, cuajó, a la gente le gustó mucho y a partir de ahí hemos seguido saliendo cosas. Se han incorporado más gente, más personas. Nos han ido llamando a más sitios, hemos bajado varias veces a Tudela, a la fiesta de la boina, de la eléctrica, la Asociación contra el Cáncer también nos solicitó colaboración. Hace poco estuvimos también en los fallos en la fiesta de la Matanza, que también estuvieron muy contentos la gente. Y, por supuesto, en Murchante, todas las fiestas que haya, que sean cosas lúdicas, cosas deportivas, cosas solidarias, siempre salimos y con muy buena aceptación. Hablamos de más colectivos, como estamos hablando, si hemos conocido al Grupo de Jubilados Paz y Tolerancia, igual que a la Cofradía Tostada de Ajo, que le vamos a decir que nos explique un poco cómo se organizan y de qué forma pueden contactar con ellos, pues también queríamos hablar con un grupo que nos ha llamado la atención, que es el Grupo de Voluntarios, Voluntariado. La presidenta Charo Fernández nos exponía al principio, hablando fuera de micrófono, que, en fin, que ellos están para ayudar a personas necesitadas, sean de Murchante o no lo sean, en un momento en el que nos encontramos de necesidad, de que en ocasiones parece que solo pasan desgracias, o por lo menos nos pasan penurias cuando encendemos los telediarios, pero que a veces las tenemos muy cerca de nuestra casa, ¿no, Charo? Bueno, pues quizá te conteste mejor Francisco, que son de los fundadores de cómo se fundó el grupo de voluntariado. Y Aurea, que está por ahí también, que son de las fundadoras. Muy bien. Porque yo entré después ya de unos años que estaban ellos primero. A ver, yo creo que el voluntariado empezó en el año 1998, entre el 98 y el 99. En esos días se formó un grupo porque entonces empezaron a venir los primeros emigrantes, antes del siglo este. ¿Antes del 2000? Sí, antes del 2000. Y venían, pues claro, sin nada. No, eso no traía más que la ropa puesta. Venían ecuatorianos, rumanos, marroquíes. Y entonces había que ayudarles en todo. Aquellos había que ayudarles en comida, en buscarles casas porque no tenían dónde dormir ni nada. No tenían dinero. No tenían de nada. Entonces, así se formó el grupo y poco a poco hacíamos rifas para sacar dinero nosotros, uh-huh. Hacíamos mercadillos y aún seguimos haciendo también cosas de esas para sacar un dinero. Ahora, el Banco de Alimentos nos manda alimentos cada mes y luego también fruta cada semana, entonces no tenemos que hacer las rifas que hacíamos y esto. También ayudábamos entonces a los misioneros que estaban fuera de Murchante, de aquí, del pueblo. Estaban por América o por África o eso. Entonces, con todo ese dinero que ganábamos, les ayudábamos a los misioneros que necesitaban. ¿Qué papel juega el ayuntamiento, ¿no?, en vuestros colectivos, pues, por ejemplo? Para todo. Está abierto para todo. Nos ayuda. Tenemos una subvención y lo que nos hace falta. Hacemos el teatro, las entradas, se lo repartimos. Y, bueno, lo que necesitemos... ¿Qué es eso del teatro? ¿Qué hacéis el teatro? Pues se vienen compañías de teatro. Ajá. A la Casa de Cultura. Entonces vendemos las entradas y el ayuntamiento nos da la mitad por estar vendiéndolas. Y estamos muy, muy contentas con el ayuntamiento porque para todo está dispuesto a ayudarnos. Sí, ellos también nos traen los alimentos de Tudela. Sí. Ajá. Y luego el almacén que tenemos pues también es del ayuntamiento. Entonces se portan bien. Vamos a repasarlo también. Por vuestra parte, por parte de la cofradía de tostada de ajo, Ramiro, ¿qué papel juega el ayuntamiento para vosotros? En principio no nos ponen una pega, que ya no es poco. Luego tenemos una pequeña subvención también. Y, por supuesto, lo que más se agradece, el día de la hoguera de Cristo, que nos enciende la hoguera. Tenemos el fuego gratis ese año. En vuestro caso, en los clubes de jubilados, como bien decías, el local es importante, ¿verdad? Claro. Es un edificio de tres plantas, que la primera está un bar, que los socios tienen prioridad, pero, sin embargo, entra toda clase de público. Después, la planta de encima es para un salón grande que hay y una cocina, y allá pues van a jugar, se hace gimnasia, se hace yoga, hacen labores, está el comedor social, luego bingo, a ver qué... Sí, toda la semana está ocupado, taller de memoria también, hay muchas actividades. Y entonces el edificio, en esa planta se hace eso, ¿no? Hay también una cocina pequeña, se nos ha quedado eso pequeño, y luego la planta de arriba está la oficina. Eso es. Bueno, pues, ahí es donde viene la cosa. Ahí es donde viene la cosa, me está indicando. Ahí es donde Francisco. Viene la cosa, ¿no? Sí, porque arriba solo el ascensor sube hasta la primera planta. Uh-huh. En un principio, pues se pensó que con eso sería suficiente. Hoy en día, pues se necesita más espacio y hasta incluso la gente de la Junta necesita para subir las escaleras ayuda al segundo piso y no hay ascensor. Y luego pues continuamente va gente a pues apuntarse para... Me he dejado también podología, que es muy importante. Es algo que está muy, muy solicitado, la podología. Eso también nos avala y nos ayuda el... ¿Desde el Gobierno Navarra alguna administración? Los seis pueblos de la comarca esta del Queiles. Ah, muy bien, muy bien. Sí, perdona. Entonces, eso que lo hacen a buen precio, se hace a muy buen precio, y la gente, pues, ahí... Acude mucho. ¿De qué forma, señor alcalde, cómo se trabaja con los colectivos? Porque al final... el que más, el que menos tiene sus necesidades, ¿no? Y al final todos necesitan su espacio y su cariño, ¿no? ¿De qué forma se trabaja en Murchante? Sí, bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo que están diciendo todos es cierto, los edificios son municipales, pues faltaría más que no estarían a su disposición. Para eso son. Nosotros lo único que tenemos que hacer es un tema de gestión, ¿no? De gestionarlo. Es cierto que algunas veces tenemos que decir no a alguna cosa y eso no sabe bien, pero no queda de otra manera, pero esto es como el campo de fútbol. El campo de fútbol es un campo municipal, pero lo gestiona una junta directiva. El club de jubilados, hay una junta directiva que gestiona y son ellos los que toman las decisiones. Nosotros solamente, es cierto que llevan 2 o 3 años reivindicando el ascensor, este año está presupuestado y este año va a haber ascensor, se va a hacer. Es cierto, en ciertas reuniones que he tenido yo con Conce, pues sí que hubo un momento que ahí se pensó en hacer un centro rural de día, donde desde el Gobierno de Navarra en un principio se nos admitió. La planta de arriba la íbamos a utilizar para eso, pero es cierto que luego cuando vinieron los técnicos de obras pues pusieron muchas pegas porque había ciertas deficiencias, o sea que el edificio no daba para eso. Y entonces ya pues se retomó la actuación actual de que ellos utilizan todo en toda su extensión y el ayuntamiento pues claro considera que hay que poner un ascensor pues porque bueno es prioritario. También es cierto que lo hemos pedido incluso al PIL, al plan de infraestructuras, pero bueno, veremos que como sabemos que no nos lo van a dar, pues lo sacaremos de nuestros recursos. ¿Y cómo se gestiona el tema de los colectivos? Pues puede parecer que es complicado, pero para un alcalde es fácil. Cuando tú sabes que muy bien otros ayuntamientos hablan de un proceso de participación ciudadana en elaboración de presupuestos y tal, esto es un claro ejemplo. Lo que solicitan, en medida que está, todos los colectivos tienen unas subvenciones, unos mayores, otros menores, Ramiro se ha de quejar siempre, no pasa nada, Ramiro, pero en cierta medida esa es la distribución, y aparte de unos presupuestos, si hay unas actuaciones o unas cosas que son fuera de lo que hacen normalmente, también saben que pueden contar con nuestro apoyo para toda la serie de actos. Entonces, creo que es una muestra de presupuestos participativos y que mejor que repartirlos entre la cantidad de asociaciones que elaboran en Murchante. Y es algo muy interesante, ¿no?, que cuando un colectivo prepara un acto, como que acude más la gente, ¿no? Que en muchas ocasiones está también relacionado. No sé si estaréis de acuerdo o no. Pero también quería incidir un poco en esas colaboraciones que estáis haciendo del grupo de voluntariado, porque me llamaba la atención, ¿no?, de cómo os organizáis, de cómo les lleváis la comida o de cómo vienen, ¿no? Y que también tenéis la Comunidad Económica Europea que también os apoya, ¿no? Nos decías, Charo. Sí. El próximo lunes, el día 13, nos viene cargamento de la Unión Europea. Acércate un poquito más, por favor. Nos dan 3 veces al año alimentos la Unión Europea y todavía nos queda una del 2016 que nos llega el día 13. Y nos viene bastante cantidad, por cierto. Entonces se va repartiendo entre las familias que tenemos, nos reservamos algo para ir dándola poco a poco porque viene mucha cantidad y así vamos. Y luego el Banco de Alimentos nos da todos los meses alimentos de lo que ellos les parezca, vaya, para repartir. ¿Y cómo es eso del reparto, no? ¿Cómo se organiza? Oye, el reparto. ¿Eso cómo es? Porque el al reparto final tiene mucho trabajo. Porque primeramente a lo mejor te mandan, quiero decir, 1.000 kilos de manzanas. Y tenemos pues 500 y pico personas. Bueno, pues ¿a cuántas manzanas toca cada miembro? Pues a 6, a 8. Ala, pues se va contando y echando en cajas que tenemos. Hacemos por familias. Por familias, claro. De 1 hasta 6 familias, 6 de familia. Luego tenemos 2 de 10 personas, 1 de 11 y 2 de 7. Los demás son de 6 para abajo. Entonces tienes que ir sacando la cuenta de cuánto toca para cada persona, de cada familia. Y ir echando en unas cajas, que en las cajas que nos mandan la fruta las guardamos y lo vamos repartiendo. Y luego les damos el número y según van entrando se les recoge el número, tenemos el listado y se les coge la tarjeta con el número, el nombre, firman. Y se dice, pues oye, de 3, de 2, de 1. Y así vamos. Y nos pasamos pues toda la tarde. ¿Quería aportar algo el alcalde? Sí, bueno, yo quería decir sobre esta asociación, todas las asociaciones son importantes, ¿no? Tanto deportivas como tal. Pero esta asociación creo que está haciendo una labor humanitaria importante. Y hasta el punto de que me consta de que muchas veces ellos han tenido hasta problemas y posibles enfrentamientos con gente, ¿no? Todos sabemos la cantidad de gente que hay. Cuando el Gobierno de Navarra está hablando ahora de ciertos acogimientos y tal, Murchante es una localidad donde, por diferentes circunstancias, me consta que le ocurre lo mismo a Ribaforada, a tu pueblo, Paul, y también a Cintruénigo, tenemos una cantidad de vivienda social que es 101 vivienda social. Entonces, no están actualmente todas llenas, todavía queda alguna. Y entonces, pues eso al final nos crea un problema que muchos lo trasladan a problemas de convivencia, pero el problema que tiene esta asociación es el que es en la forma de reparto. No sé, me consta, o por lo menos se está haciendo, no sé si ellos tendrán más información que la que tengo yo, que todo esto se trata un poco de que ellos evitarle la responsabilidad de cómo hacen el reparto y a quién reparten. Entonces, desde la Mancomunidad de los Servicios Sociales se está tratando de sacar una información donde se le dé a cada uno una tarjeta. Una tarjeta y con eso se puede acceder a eso, porque también somos conscientes de que en cierta medida podría haber algún abuso de gente que coge aquí, luego coge en Cascante y luego coge en Ribaforada. Entonces lo que se trata es un poco de legislar eso bien, de organizar eso bien, para evitarles a ellos el conflicto de que, claro, ellos van, reparten un número y les dan claro. A todos. ¿Eh? Ya, pero tampoco damos a nadie que no esté empadronado en Murchante. ¿Eh? Ya, pero no, porque va todo por la asistencia social. Nosotros no hacemos más que repartir. Eso es precisamente lo que quería decir. Que todavía se está documentando más desde asistencia social, la Mancomunidad de Valle Servicio del Valle del Cayles, precisamente para facilitarles a ellos la labor. Mi idea es, no sé si vosotros tenéis la información, es que se cree una tarjeta y que con esa tarjeta se pueda acceder para que ellos... Sí. Ellos tienen tarjeta ya, pero ahora lo van a llevar mejor lo de la asistencia social y el ayuntamiento. Pero desde siempre tienen una tarjeta y un número. Colectivos. Cada familia tiene una tarjeta y un número. Se les pide documentación a todos, dos veces al año, les pedimos la declaración de la renta, el empadronamiento, los carnés de identidad de los miembros de las familias, la oficina de empleo, si cobran o no cobran, o la renta básica, y qué más, la nómina se les pide, o sea, que no se da a dar por dar tampoco. No, pero efectivamente, Charo, lo que se está haciendo con eso es una duplicidad de la administración. Claro. Esos son unos datos que ya lo tiene Bienestar Social. ¿Eh? Y que claro, los tenemos que con esa registrado. Efectivamente, entonces es un esfuerzo que ellos lo están haciendo y de maravilla, pero que se les trata de evitar. Y para que ellos los tengan fácil, pues cuando te no viene. Tengan que estar controlándolo ellos. Claro, y que te venga de otro lado y te diga, mira, a mí esto es el registro. Que no tengan ellos esas peleas y esas cosas, si las han tenido o no las han tenido. Lo que se trata es de no hacer una duplicidad de una administración que ya tiene esos datos, como es Bienestar Social, y que ellos tengan otra información. Nosotros peleas entre sí no tenemos, pero la gente nos critica mucho. Claro, porque al final es el reparto. Hacemos lo que queremos. Exacto, y a mí porque sí, a mí, además de que estáis regalando vuestro tiempo, que todos los que estáis en este programa, ¿no? Todos los que estáis hoy aquí, sois personas que regaláis vuestro tiempo por algo que os apetece hacerlo y es el motivo. Entonces, además de regalarlo, que luego se os critique, pues es un poco lo que estáis acostumbrados. Es su trabajo, ¿eh? Y frío, pasamos un frío que para qué. Pero bueno, lo hacemos muy a gusto todos y te crea, no sé, una satisfacción, ¿no? Y la gente que viene, pues la verdad no nos hemos tenido. Quitado hace 2 años. Con una señora que tuvimos un pequeño problema, pero lo demás no, se conforman con lo que les das. Ramiro, en vuestro caso, para repartir las tostadas no hay problema, ¿no? No, generalmente no hay problema. Más bien depende, por ejemplo, en Tudela sí que tenemos más que agobios, porque se forman unas colas impresionantes. Hemos llegado a repartir cientos de tostadas en Tudela. Cuando hablamos, sois un colectivo amplio, ¿cuánto lo formáis? ¿Cómo os organizáis? Somos todos colaboradores, aquí no hay ni presidente, ni secretario, ni nada. Entonces tenemos por partes la sección femenina, que llamaría yo, Ana y Raisa. Está la sección veterana, que serían Fortuna y Marina. La sección chiqui, con Cris e Íñigo. Y luego estamos, pues por así decirlo, el resto. Gregorio, a ver si no me dejo a nadie. Gregorio, Santos, está Iván, está César, Pepe, Miguel... Creo que no me dejo a nadie. Bueno, si se deja a alguien, le perdonen, por favor, ¿eh? Si se deja a alguien, que le... Isidro, perdón, sí, tiene razón el alcalde, me dejaba Isidro. Vuestro próximo acción, ¿dónde vais a estar? ¿Dónde se os va a poder ver? La próxima actuación, por llamarlo así, es el día de San José, la festividad de San José, que organizamos todos los años, no tostadas, organizamos por la tarde, repartimos chocolate, hacemos raldillas, que es una cosa típica de Murchante, lo que en otros sitios se llama... Torrijas, es muy revero, ¿no? Y también tiene bastante aceptación. Hace unos años, con el dinero que sacábamos de las aportaciones de las personas, levantamos el antiguo Pilar de San José, se rehizo, y nos juntamos allí la tarde del día de San José y repartimos todo esto que hablamos. Por cierto, que nos ha dicho Gregorio que hay algo escrito a la entrada de Murchante, ¿no? Precisamente en el Pilar de San José. Es una frase ya antigua, si no recuerdo mal, al llegar a Murchante lo primero que se ve... El canal, la bodega y el Pilar de San José. Y es algo que está escrito. Hablamos de esta actividad que nos vamos a encontrar, como bien estamos hablando, para el día de San José, que será en Murchante, por la mañana. Por la tarde, esto es por la tarde. Por la tarde. Sí. Y para contactar con vosotros, por lo que estamos viendo, ¿de qué forma? Generalmente, por hablarlo así un poco en plan profesional, el manager suele ser Santos. Santos Martínez, que era antiguo concejal, fue el que nos fue metiendo el gusanillo y él es el que se encarga de gestionar prácticamente todo. Muy bien. Por vuestra parte, desde el Club de Jubilados Paz y Tolerancia, CONCE, en fin, ¿cómo os rejuvenecéis? ¿De qué forma se puede colaborar con vosotros? ¿Estáis abiertos? Cuéntanos un poquillo alguna cosita más. A ver, pues somos unos 600 socios. Ahí sube y baja porque las bajas son a veces y más en el invierno. Hay más bajas, Después, a los 85 años, se hacen socios honoríficos y a partir de ahí ya no pagan una cuota que se paga de 12 euros al año. Con esa cuota es la que funcionamos y la ayuda, la poca ayuda que nos da el, en subvención el ayuntamiento, aunque nos da por otra parte, entonces a lo mejor pues no es muy alta la cantidad que nos da, pero nos defendemos con ella, sí, es cierto. Y luego me he olvidado de decir también que hacemos excursiones varias. Ahora tenemos la próxima a Javier, el día 17 de marzo. Muy bien. Y iremos también a Sos del Rey Católico. O sea, será una excursión, un viaje cultural con guías, con todo. Se apunta pues mucha gente. En cuanto sacas los carteles, viene la gente a apuntarse. Y viene contenta y disfrutamos mucho en las excursiones. El precio es de 23 euros. No sé cómo hacemos para sacar de dónde, pero bueno, ahí está. Y la gente, pues fíjate, viaje, comida, guías y todo. Pues y después hacemos otra excursión en el verano, que es para junio. Hacemos una de una semana y ya nos vamos más lejos. Bien, Andalucía, Portugal, este año parece que se está preparando quizás para Valencia y entonces pues también son nos ofrecen precios económicos. Ajá, muy bien. Y luego hacemos otra para septiembre de 3-4 días también. Bueno. Más luego de días sueltos, pues sí, el año pasado pues fuimos a Burgo de Osma, la Matanza del Cerdo. Vamos a visitamos Navarra, visitamos pues lo que nos parece bien, lo que nos parece bien. Después, a los de 90 años, cada año, los que cumplen ese año los 90, pues también se les hace un homenaje particular para ellos y cosas que se van de gente mayor. Ahora estos años, pues una señora cumplió 100 años. Y los jubilados pues participamos en ello, llevándole obsequios y en lo que correspondía en ese día. El año pasado fue otra de 90 años. La primera fue Manuela, la segunda fue Librada, de 100. Y ahora esperemos que una que tiene 99 llegue también. Así pues, que... Pues habrá que celebrarlo. Sí, sí. Habrá que celebrarlo. Sí. Hemos conocido, como estamos hablando, Concepción García, del Club de Jubilados Paz y Tolerancia, a Charo Fernández, presidenta del Grupo Voluntariado, a Francisco Martiartu Magaña, vicepresidente, y a Ramiro Magaña, colaborador de la Cofradía de Tostada de Ajo. Un fuerte aplauso para ellos, es la primera mesa que hemos podido tener. Y vamos a continuar con la Escuela de Jotas, que va a estar con nosotros María Herrera, la profesora, y también Raquel Alduán, que es jotera y alumna. Vamos a poder conversar también con el Club Ciclista Carriquiri, con Marta Bonilla, que es la presidenta, con la Asociación de Danzaris, que también va a estar con nosotros Alicia Jarauta, que es la presidenta, y Ana González, que es la secretaria. Posteriormente también nos meteremos de lleno con la Asociación de Historia y Cultura, con Lorenzo Eza Moreno, que es el tesorero, y también es redactor del Paloteado. Es la segunda mesa que tenemos en esta tertulia, en este programa especial, destacando los colectivos de Murchante, que como ven, pues son activos y además tienen ganas de compartir historias. Hemos podido hablar en alguna ocasión con ella, está ya con nosotros, que se llama María Herrera, que es la profesora. Bienvenida, María Herrera. Hola, buenas. A tu lado, Raquel Alduán, que es jotera y alumna. ¿Qué tal está, Raquel? Bueno, pues cuando hablamos de las Jotas hablamos de la Ribera, y cuando hablamos también de la Asociación de Danzaris pues también hablamos de cosas que están arraigadas, y además este año Murchante fue un poco el que presidió ese día tan bonito en el que se celebró el paloteado de todos los colectivos de la Ribera. Ella es Alicia Jarauta, bienvenida Alicia. Hola, buenas tardes. Y Ana González, eres tú, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. También nos acompaña, estamos viendo a Marta Bonilla, que es Club Ciclista Carriquiri, que es la presidenta. Bienvenida, Marta. Hola, buenas tardes. Gracias. Así que, pues fin, tenemos una mesa en la que, por un lado, la música y, por otro lado, las diferentes actividades van a ser protagonistas. Sí que quería comenzar por vosotros, porque al final, siendo danzaris, sois conscientes de que vuestro acto central entendemos que será el paloteado, ¿no? Pero bueno, que durante todo el año os organizáis. Contarnos un poquillo de qué forma os organizáis, dónde ensayáis y cuáles son vuestras mayores dificultades que pasáis durante el año. Vale, somos 12 componentes, somos 12 chicas. Desde aquí también hacemos un llamamiento para que todo que se quiera apuntar, están las puertas abiertas para que quiera venir. Para chicos también, que no tenemos ninguno. Nada, tenemos el centro Siete Colores Antiguo. Ajá. Ensayamos todos los sábados allí, desde febrero hasta la actuación del paroteado, a no ser que luego tengamos alguna otra actuación, como fue la de este año, la concentración de paroteados aquí en Murchante. Sí. Y no sé, también nos fuimos a Pamplona este año a bailar y también nos suelen llamar de otros sitios, pues, si podemos ir y estamos las suficientes, vamos, si no, pues no se puede. No se puede. Ana es la secretaria. Ana González, ¿cuál es tu papel como secretaria? A ver, ¿qué nos puedes contar? Como secretaria, pues yo creo que el mismo que el resto de las componentes del paloteado. Lo que pasa, pues, que lo que decimos, somos una presidenta, una vicepresidenta, la secretaria y la tesorera. Ahora, más que nada, yo hago de tesorera porque la tesorera actual vive en Pamplona, entonces sí hay que hacer frente a pagos, como por ejemplo este año que tenemos que comprar arcos nuevos y palos nuevos, pues soy yo la que se encarga. Entonces, más que secretaria, hago de todo un poco, secretaria, tesorera. Es algo que llama la atención, porque al final digamos que el paloteo está muy ligado con los hombres, ¿no? Por los motivos que sea, y aquí en Murchante es una de las pocas localidades en las que lo que se necesita es más hombres que mujeres, cuando de normal es al revés, ¿no? La tradición, según nos han contado, es que eran solo hombres los bailes, pero cuando nos dijeron que iban a empezar a hacer otra vez el paloteado, nos animamos y éramos todo mujeres, no había ni un solo hombre. Hubo un año que se intentó hacer, que se apuntaron 3 o 4 chicos, pero fue un fracaso, no nos aguantaron, no sé qué pasó y se fueron. Y nos gustaría hacer un grupo también de chicos y poder intercalar chicos y chicas algún baile. Estaría muy bien. Está a tu lado también Lorenzo Eza Moreno, que además le vamos a poder saludar por la Asociación Histórica y Cultural, pero en este momento queríamos hablar con él porque al final es redactor del Paloteado. Bienvenido, Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias. Como vemos, pues una de las... momentos más bonitos del año y también para algunas ocasiones, pues de las que te, si pudieras meterte debajo de la tierra, te meterías cuando te están diciendo a ti. La redacción del paloteado al final tiene un trabajo y que tiene que conseguir dos cosas, ¿no? La de la crítica y la de pasarlo bien. Esa es la magia, conseguir ese punto, un poco de tiquismiquis, un poco de acidez, pero sin pasarse. Y claro, hay que recoger anécdotas durante todo el año, ponerles el punto de sal adecuado, decir las cosas con elegancia, que yo creo que ahí está el verdadero trabajo. Somos un grupo de redactores que por avatares de la vida nos vamos reduciendo un poquito, pero bueno, es coger toda esa información, darle la vuelta y vuelta, a ver cómo se puede decir sin llegar a herir. Y la verdad es que hemos recibido felicitaciones porque hay gente con conocimiento de causa que sabe el trabajo que hay detrás de reorganizar todo eso y darle brillo. Y dice, es una manera de decir las cosas aquí, a diferencia de otros pueblos, que todos son muy loables también, ¿no? Es que no se hace sangre. Entonces se dicen las cosas y se pueden admitir de un grado u otro y tal. Y entonces todo el trabajo del año es recoger con las antenas todo lo posible, darle forma, y si el tiempo acompaña, que el año pasado ya casi estuvimos a punto de suspender por las tormentas y todo eso, que hasta ahora no había pasado nunca ni ha pasado, pues ponerle el brillo y acabar la noche de una manera con una sonrisa, te vas a cenar contento y ya está. Fantásticamente. Pues luego vamos a preguntar por el papel un poco de cómo os organizáis, en fin, de qué forma os apoya el ayuntamiento, pero queríamos hablar un poco con la escuela de Jotas, que además nada va a tener que ensayar, entendemos, ¿no? Vais a tener que hacer algo. ¿Cuál es vuestra próxima actuación, María Herrera, como profesora? Pues vamos a colaborar, a participar en un festival que hay en Cadrita todos los años, en todas las escuelas de Jotas de Navarra. Ahí participamos todos los años, llevamos ya pues desde que se inició la escuela de Jotas. ¿Y es este próximo fin de semana o...? Es el 8 de abril. 8 de abril, o sea que aún nos queda. Nos quedamos para ensayar. Lo que sí que sucedió este año fue el Festival de Chirijotas con el cambio de ubicación en la Casa de Cultura, ¿no? Con ese salero que tiene la chirijota y algo que nunca se había visto y que empezó a verse Murchante y que se ha consolidado, ¿no? Pues sí, es una cosa diferente que nunca se había visto en el mundo de la jota y la verdad es que a la gente pues le ha gustado. Sí. Como alumna, Raquel, ¿te imaginabas cantando jotas cuando empezaste o cómo te picó el gusanillo? Sí, la verdad es que me viene un poco de familia. Llevo desde los 8 años cantando, dejé de cantar una temporada porque dejó de existir la escuela de jotas, pero luego vino María Herrera, que vino a vivir a Murchante y ya se animó a formar una escuela y la verdad es que es bastante... con mucho aumento de gente. En este momento, ¿cuántos estáis? Unos 30. Bueno, una escuela de 30 personas es una escuela que ya casi es banda de música. Pues sí, la verdad es que sí. Estoy muy contenta y sobre todo porque hay gente joven, hay muchos chicos jóvenes, que eso no es normal verlo por ahí. Ajá. Y hay buen ambiente, pues ¿qué más podemos pedir, no? ¿Y el ayuntamiento, de qué forma colaboráis? Pues siempre que nos piden pues participar en los eventos que hacen, las programaciones de fiestas, pues nosotros encantados de colaborar. Raquel, la primera vez que te pusiste en un escenario, ¿cómo lo recuerdas? Uf, muy nerviosa, temblando. La verdad es que la primera vez lo pasé fatal, me confundí, pero luego eso te va dando tablas y vas adquiriendo más conocimientos y más personalidad encima del escenario. En alguna ocasión, María, nos has dicho que el oído es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? El hecho de tener oído a la hora de cantar jotas, ¿no? Porque mucha gente quiere cantar jotas, pero cuidado cómo se pongan, que... Pues sí, yo creo que es el punto más importante, porque la voz se puede educar y a base de ensayar, pues, pero si tienes un buen oído, pues ahí tienes mucho trabajo adelantado. ¿Cómo ves a Tomás cantando jotas al alcalde? Bueno... No me ha visto, simplemente no me ha visto, ya lo que faltaba, no, no, la verdad es que es un placer oírlas a ellas y también concretamente a María, pero no, no, a mí yo nada. Yo también tengo familia jotera, pero yo no, eso no lo he heredado. Oye, qué cosas tan amenas, ¿no? Las conversaciones que se dan después de una comida, una cena en la que sale una jota, en fin, es una tradición muy ribera, ¿no? Y que al final... que exista una escuela, que poco a poco se vayan dando, porque no solo contamos con la escuela de jotas de Murchante, al final vemos como en cada localidad, prácticamente en la gran mayoría de la Ribera, existe esta tradición y es algo que se está manteniendo en el tiempo cuando parecía que hubo un momento en el que parecía que hubiera menos, ¿no, María? Pues sí, hoy en día en la actualidad hay, sobre todo en la Ribera, raro es el pueblo que no tiene su escuela de jotas. La jota se mantiene viva por ahora, así que... Nos encanta y mucho. En alguna ocasión, ¿alguno de vosotras habéis colaborado con las asociaciones? En fin, ¿os ha tocado trabajar alguna en alguna ocasión? Por ejemplo, si habéis estado juntos o habéis hecho algo de alguna forma juntos con alguna. Sí. Vale, hubo una ocasión que la banda de música organizó una actuación en la juventud. La coral, los aurureros, todos. Ajá. Todos los grupos musicales. En el que la banda acompañaba a cada uno de los componentes de cada grupo. O sea, cada grupo hacía una canción o lo que sea con la banda. Diferentes. Sí, no, además también fue por el 50 aniversario también de Los Gigantes, en el que nos juntamos también banda, los gigantes y los gaiteros. Hablábamos de cómo os organizabais, lo estábamos hablando después de escuchar a los joteros, en vuestro caso, cómo os organizáis y de qué forma el ayuntamiento colabora con vosotros. Nosotras en un principio nos organizamos con mucho jaleo, porque no nos ponemos nunca de acuerdo, pero el ayuntamiento pues nos facilita todas las cosas que necesitamos para el día 15, que es el día que se hace el paloteo de Murchante. Y, por ejemplo, pues el año pasado que se hizo el alarde de paloteados aquí en nuestro pueblo, pues nos ayudó colocando pues todas el escenario y todo para poder bailarlo en la Plaza de la Asunción, que era donde más gente podíamos abarcar, dado que la Plaza de los Fueros estaba en obras. Uh-huh. Que fue un poco el cambio de ubicación, ¿no? Que tuvisteis que hacer todo muy rápido, ¿no? Por cierto, el único chico que estaba fue también el que lo presentó, que tuvo mucha gracia junto con... Estaban dos presentadores, un chico y una chica, el día que se hizo de la Ribera, lo hizo muy bien, ¿no? Sí, eran dos personajes del paloteado. Entonces, en vez de presentarlo al uso, hola, buenas, aquí estamos, pues ellos en sus diálogos ya hacían la entradilla de cada grupo. Luego tuvimos la sorpresa que, sin saberlo, algunos de los grupos que venían también traían incorporados a los actores. Y creo que esta idea surgió de una de las veces que este grupo de paloteado asistió a otro pueblo, a esta concentración los primeros años, donde ya llevamos a estos dos, al Mayoral y al Rabadán. Y ahí lo cogieron. Y claro, hicieron una pequeña exhibición y ya luego montamos unos diálogos para hacer la presentación. Muy bien. Ese es lo que estamos encontrando, ¿no? En fin, que lo habéis dicho muy claro, que a ver esos chavales, esa chavalería de Murchante, que está muy bien jugar a fútbol, que bueno, pero que el acto del paloteo que es una vez al año y que en fin, que se puede colaborar, ¿no? Que al final se pasan muy buenos ratos, ¿eh? Sí, nos lo pasamos muy bien. A ver, todo grupo tiene su rifirrafe, pero nos lo pasamos muy bien. Metemos muchas horas de ensayo, en verano sobre todo, porque es ya cuando nos vamos acercando al día. Y este año pues tenemos que meterle más caña porque vamos a aprender un baile nuevo, dado que es el 10º aniversario del paloteado. Entonces vamos a aprender un nuevo baile. Estamos a la espera de que venga el profesor para poder aprenderlo, porque nosotras imposible. Y eso, pues este año exhibiremos un baile nuevo. 10 años del paloteado. Desde la Asociación de Historia y Cultura, Lorenzo, entendemos que son datos que están ahí. Cuando comenzaron con el paloteado, ¿cómo lo recuerdas? ¿Y de qué forma empezasteis? Pues esto, hasta que se concretó y se recuperó, hay una labor por ahí oculta de dos personas que están interesadas y que están venga a dar palos y palos y dar voces, hablar, informarse, documentarse. Y luego, hasta que las circunstancias son propicias y encuentran con otros que les siguen, un grupo de redactores, un grupo de gente dispuesta a bailar, y se lleva a cabo eso, pues pasa mucho. Pero desde el 2008 estamos con él, hemos recuperado de forma ininterrumpida y esperamos durar más. Y con esa ilusión de hacer algo que ya se hacía. Entonces, en mi caso es una partida doble, un disfrute, porque aparte de redactor, pues estoy metido en el otro grupo de Asociación de Historia y Cultura de Murchante, que precisamente uno de sus fines es recuperar cosas del pasado y que estén vigentes, ¿no? Entonces, también hay fotografías que atestiguan efectivamente que los danzaris de los grupos anteriores eran chicos y ahora son todos chicas. O sea que yo vuelvo a insistir, a meter la cuña, el sueldo va a ser el mismo para todos, pero se pasa bien, que se apunten los chavales, alguna vez algún valiente, pero luego se ha visto entre tanta mujer y a lo mejor ha dicho... Sí, yo creo que tiene que ver una cuadrilla entera. Se han asustado, pero bueno, tiene que ver una cuadrilla ahí estamos, sí, es bonito recuperar algo que se hacía hace mucho tiempo ya, se dejó de hacer y queremos que perviva, y creo que lo hacemos con gusto por parte de todos, actores, danzaris, redactores y gaiteros. Y además es un día, ¿no?, que yo creo que engalana a la localidad, ¿no? El día del paloteado de un pueblo, como alcalde Tomás, pues es un día que también es que te siempre tienes ese sombrerío, a ver qué me van a decir, pero es como que me digan algo, ¿no? Que no, hombre, conmigo no se meten. No, el paloteado ha llegado a una trascendencia tal que muchas veces en la vida diaria, cualquier cosa que puedas hacer, hasta que puedas tropezar en la acera, te dicen, esto el paloteado. O sea, ya no es, el problema no es que venga la policía o algo, el problema es salir en el paloteado. Pero bueno, sí, no, la verdad es que es algo espectacular, cómo se pone la plaza y está lleno mucho antes, y la verdad es que sí. El año pasado, como bien decía Lorenzo, estuvo a punto de tener que suspenderse por un tema de la lluvia, y la verdad es que hubiese sido muy triste. Eso no, pero la verdad es que es un acto que se está esperando todo un año. Pues yo no sé si saldría o no, pero el colectivo de Carriquiri pues cada vez está más presente en la localidad y sin lugar a dudas pues es un momento, ¿no? Creo recordar que ya vais por el... ¿Qué año vais? Perdona, Marta. La sexta edición. 6 años ya realizando esta actividad, que el primer año cuando se hablaba de una carrera nocturna, ¿no?, decía, pero estos de Murchante, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer estos de Murchante? Sí, ¿no? Sí, tanto era la novedad que en la Federación Navarra de Ciclismo, cuando preparamos el papeleo, tuvieron que preguntar a nivel de España si eso era posible, porque no habían conocido una carrera nocturna. Y ahí ven pues las cosas diferentes, de repente pum, dan en la tecla y ahora se ha convertido como en un evento más del calendario, ¿no? Porque lo más complicado puede ser el que digan, oye, que yo quiero venir el año que viene aquí, entonces me tengo que organizar el calendario para poder asistir a la Carriquiri, que al final tiene una fecha marcada, quería sí, decir, sí. ¿No? La fecha suele ser siempre el segundo fin de semana de junio, cuando la pusimos en su primera edición, estuvimos pensando un poco en las demás pruebas que hay alrededor nuestra y también en las fiestas locales de los pueblos de alrededor, porque eso también nos puede quitar público. Y bueno, dejamos el segundo fin de semana y este año, de hecho, va a ser el 10 de junio. ¿Y qué asistencia media estáis viendo en estos 6 años? Bueno, se ha ido incrementando la asistencia de participantes y de público. En la primera edición, si no me equivoco, contamos con unos 230 participantes, que fue todo un éxito. Totalmente. Porque para ser la primera, ser desconocida, algo tan nuevo, había gente que estaba experimentada y nos decía que con 100 nos podíamos ver muy contentos. Así que estuvimos muy satisfechos de esa primera edición. Y poco a poco hemos ido incrementando el número de participantes hasta llegar al cupo que tenemos, que son 500, el cual esperamos cubrir este año también. 500 participantes, y al final estas cosas, ¿qué supone para la localidad? Porque al final estamos hablando de 500 personas que vienen a competir, la hostelería, el ambiente, en fin, que esto está todo relacionado, ¿no? Sí, bueno, sí, como bien decía Marta, además, yo tengo una anécdota, me acuerdo cuando vinieron a comentármelo, esto nació nada más llegar nosotros al ayuntamiento, y yo no tenía duda, Murchante, deporte, por la noche, triunfo seguro, o sea, esto, pero sí es cierto, es otro día también, además, es curioso, ¿no? Primero una cosa, Paul, para que veas que cuando bajo a tu programa yo tengo que dar voz a todas las asociaciones, ¿sí?, y escuelas, ya ves que no es un farol, ¿no? Que esto está así. Pues esta, por ejemplo, es una asociación, como hay otras, que hacen un evento al año. O sea, están todo el año trabajando en esto. y con mucho trabajo. Sí que ellos después hacen actividades, otro tipo de actividades, pero no con la repercusión de esa. Y hay otras asociaciones que ocurre lo mismo. La asociación, no sé ni cómo se llama, no sé si se llaman caballistas o sevillanas. Pues también, porque quiero dejar una cosa clara. Si te fijas, todos son escuelas o asociaciones. ¿Por qué? Porque tiene que tener un, tiene que estar dentro de la legalidad. A la hora de que el ayuntamiento organice o sea colaborador de cualquier acto que organicen ellos, todo es mucho más seguro a la hora de hacer un seguro de responsabilidad civil. Todo tiene que estar dentro. Por eso, si ves, todos son asociaciones o escuelas. Entonces, a partir de ahí, una vez que organiza cualquiera un acto o cualquier un evento, el ayuntamiento siempre está ahí como organizador o como colaborador y, por supuesto, la repercusión que tiene en el pueblo es impresionante. ¿Y lo que hemos hablado, lo de las bicicletas, todo, de todos los actos que estás hablando, lo de las chirijotas, todo eso, hombre, para el pueblo es una satisfacción. Y que es algo que yo creo que también, que ven que funciona, incluso pueden salir nuevos colectivos. Que otro de los temas es el mantenimiento de los colectivos, ¿no, Marta? Que al final son 6 años, ya continuáis, entendemos, pues bueno, que para vosotros disfrutar de la mountain bike, de la BTT, de salir, es lo primero, pero luego también queréis hacer vuestra colaboración tanto para vosotros como para la localidad, ¿no? ¿Cómo os organizáis y cuántos formáis en este momento el Club Carriquiri? Nosotros tenemos la misma antigüedad que la prueba. Nos conformamos primero como club, que éramos un miembro, unos cuantos miembros aficionados al deporte de la BTT en la localidad, y decidimos formar un club y darle forma a lo que ahora es la Nike and Bike. En 2012 nació todo y fue cuando se lo presentamos aquí al alcalde, además casi fuera de presupuesto, de tiempo, ultimando todo. Bueno, no había partida presupuestaria. No había partida. No sé qué mes era, pero ya... Sí, yo creo que finales de enero, que principios de febrero. ¿Carriquiri es un tipo de toro? Sí, creo que, si no me equivoco, era un toro que existía por aquí, por la zona. A ver, que tenemos al historiador, vamos a meterle en el compromiso, sí, a ver qué nos cuenta. Algunos ya lo asociamos directamente al vino, ¿eh? Sí, también. En nuestra bodega tenemos un vino con el mismo nombre. En el mundo taurino se hablaba de una ganadería o una especie de toro, el carriquiri, que tenía unas cualidades peculiares y ya está, como buena casta y todo eso. Ya que estamos con Lorenzo, sí. Ya que estamos hablando de que al final estamos hablando de la historia y de la cultura. Antes podíamos conversar en la primera mesa con Francisco Martiartu, que nos llamaba la atención el apellido y nos decía que era de Guipúzcoa, que había venido aquí porque al final... De Vizcaya. Y que al final había venido aquí por el tema de las cubas, ¿no?, de vino, que se dedicaban y que es una de las tradiciones. Y al final nos encontramos con que Murchante y el vino está muy arraigado, ¿no? En esa historia seguramente habrán muchos capítulos, ¿no? Sí, bueno, en nuestra asociación, que dentro de las actividades que hemos hecho están exposiciones, mesas redondas, fotoforum y todo este tipo de cosas. Hay una en concreto que se hizo una exposición sobre el vino, basadas en fotografías y todo eso. Había otra también de artes y oficios de antaño, donde estaban también ellos mismos, porque son oficios que ya han desaparecido. Algunos se mantienen porque hay gente que todavía se dedica casi como un hobby, como es el de cañiceros y este tipo de cosas. Son oficios que han desaparecido y hemos montado sobre eso. O sea que algo queda en el recuerdo. Y también una de las cosas que también estamos un poco contentos por Ración Doble es la edición de un libro que hicimos de fotografías, 110 años de vida en Murchante, donde se recogen 800 fotografías. Y eso sí que, a diferencia con las exposiciones que se montan y se desmontan, pues esto lo tienes al alcance de la mano. Una de las cuestiones que más me llama la atención es que la curiosidad es la que te hace aprender, ¿no? Es la que te llama a decir, ¿y esto por qué, no? ¿Y de dónde nace esto? En vuestra asociación, ¿cómo os organizáis y cómo vais creciendo? Bueno, nosotros somos 11 miembros, ahora hay alguna de baja por baja maternal, que nos apoyan desde la distancia, pero somos un grupo muy distinto de personas. Y entonces, entre todos, la inquietud que nos mueve es esa recuperación por las cosas del pasado, que no se pierdan, recogerlo. Y de hecho, uno de los proyectos actuales que tenemos es recoger testimonios de gente mayor, como se está haciendo en otras localidades de la zona también, para que queden ahí constancia gráfica y documental. Entonces te van contando cosas de antaño y qué se hacía y que no se pierda, ¿no?, ese tipo de cosas. Entonces, a través de las exposiciones, del libro, de un DVD que se ha hecho ahora por primera vez sobre Jesús Basiano, el pintor de Navarra, pues ahí quedan todos nuestros desvelos. Entonces esa es la inquietud que tenemos, recuperar y que no es... Entonces, como somos tan diferentes, a uno se le ocurre una cosa, a otro otra. Uno pone los medios, uno las ganas, otro el tiempo. Somos bastante complementarios. El trabajo de todos es impagable, pero es lo que nos mueve. ¿Qué año, no? El año Basiano. Ha marcado un antes y un después para la localidad de Murchante, ¿no? También tuvimos suerte de que cuajase, y en principio lo que era una idea de hacer un homenaje a la familia, a la figura en el 50 aniversario de su muerte, se convirtió prácticamente en que cada mes del año había una actividad diferente. Yo desde todas las que se han venido haciendo destacaría dos. Una, el homenaje que se dio a la familia otra vez, que acudieron los hijos y algunos más de sus familiares, y luego el final de año, que fue el colofón con la recogida de todo lo que se hizo, y el DVD sobre la figura de Jesús Basiano, el pintor de Navarra. Eso a destacar. No, y al final, yo creo que algo vital, ¿no? Porque al final, no sé si os acercasteis a la muestra, algunas de las que estáis aquí, si pudisteis conocerlo o si alguien de los que están en esta mesa pudo verlo. Vamos a ver. A ver si alguien lo pudo... Seguramente de alguna asociación, seguro que sí. Más en alguna ocasión le habíamos preguntado, porque al final son cosas que de repente ni te preguntas, no, ni te planteas, pero que estoy ahí y digo, voy a entrar a verlo, ¿no? A ver qué me sugiere este pintor. Y era muy provocador y al final tenía cuadros que... Y de hecho es curioso porque el nombre es el del padre y el 50 aniversario es el del padre, pero luego tuvimos la oportunidad de hacer una exposición del padre, con la obra pictórica del padre, que gracias al comisario de distintas exposiciones y el que está un poco implicado con él, José María Muruzábal, pues consiguió una variedad de cuadros dignas de elogio. Pero la gente luego ya entra a la del hijo, a la de Jaime, a la de Javier. Pues a mí me gusta más la del pequeño. Pues, entonces, gracias a mover todo eso, yo espero que algo quede de decir, yo estuve allí, claro, ¿no? Y ya está. Pues vamos a llegar al final de esta segunda mesa, pero antes Marta quería decirnos alguna cuestión. Marta Bonilla, presidenta del club ciclista Carriquiri BTT. Marta, ¿qué nos querías decir? Sí, que antes ya nos hemos desviado con el nombre del club y el tema de los toros y demás. Sí. No, quería comentar que actualmente somos 37 socios, que aparte de la Nike and Bike somos un club ciclista, que tenemos un calendario anual en el cual tenemos estipuladas todas las salidas de los domingos, que las cuales se pueden consultar en nuestra página web. Y desde aquí también, igual que ellas animan a que haya chicos, yo animo a chicos y a chicas de la localidad que sé que andan en bici y que les gusta salir a que se asocien a nuestro club, que bueno, tampoco tiene un coste muy alto, solo hay una cuota de socio de 20 euros al año y que bueno, tiene sus ventajas y que luego pues andar en bici en grupo siempre es mucho más divertido. ¿Tiene que ser de Murchante el que se asoció? No, para nada, y de hecho tenemos socios de Tudela. Somos ahora mismo contamos con, si no me equivoco, con 4 socios de Tudela y el resto somos de Murchante. ¿Todos los domingos hacéis salida? Sí, el lugar y punto de encuentro es el Parque de Murchante. El horario, a no ser que sea alguna ruta especial, suele ser las 9 de la mañana. Y como digo, en nuestra página web, que es carriquiribtt.wordpress.com, está el calendario en el que se pueden consultar pues las rutas, a dónde nos vamos a dirigir y los kilómetros. Más o menos, ¿qué media de kilómetros? Pues hay un poco de todo y todo depende en la época en la que vayas a hacer la ruta. Ahora, por ejemplo, de cara a la preparación a la Javirada, las rutas tenían unos cuantos kilómetros más. Andábamos por los 80, 90, pero hay rutas de 60, hay rutas de 50, o sea, depende. ¿Qué parajes son los que más te gusta, que más os gusta recorrer? ¿O con Yo cuáles? Soy muy amante de la Bardena, sí. Y Moncayo también, ¿eh? Vamos a Monte Alto, que es la zona por donde se realiza la Nike and Bike. Nos movemos mucho por la zona del Buste también, toda la Bardena y el Parque Natural del Moncayo. ¿Qué parajes tenemos en la Ribera, eh? ¿Qué parajes tenemos en la Ribera que muchas veces no nos damos cuenta? Bueno, que lo dicho, que estamos llegando... ¿Queríais decir alguna cuestión más desde el paloteado? Porque hacernos un baile no ibais a hacer, ¿no? Un poco complicado lo veo. Pues lo veis. Bueno, cogemos unos palos y lo preparamos. A María Herrera no le vamos a meter en el compromiso, ¿o sí? ¿Le metemos en el compromiso y terminamos esta mesa, eh? Para... Venga, pues vamos a arrancarnos con una jota para despedir esta segunda mesa. Por el mundo la jota canté. Pequeñica salí de Navarra. De mi tierra De esta forma llegamos al final de esta segunda mesa. Gracias a estos colectivos hemos podido conocer a Marta Bonilla, la presidenta del Club Ciclista Carriquiri, a la Asociación de Danzaris del Paloteado, Alicia Jarauta y Ana González, y también hemos podido conversar con Lorenzo Eza Moreno, que es el tesorero de la Asociación Historia y Cultura, además que es profesor en el Colegio Murchante y redactor del Paloteado. Vamos ya con la tercera mesa, vamos a poder conversar con la Asociación de Mujeres Albahaca, con María Antonia Ullate y Anabel Sánchez, además también el Club Patín, que el 2 de abril tienen un gran evento. Vamos a poder hablar con Virginia Salcedo, que es monitora, con la banda de cornetas también, Nuestra Señora de la Asunción, con Jesús Fernández, que es miembro de la Junta, y con los auroros, también presentes en este programa, que hoy estamos destacando a los colectivos de Murchante. Como bien estábamos conversando, Tomás, pues es un ir conociendo y viendo la cantidad de personas que regalan su tiempo por hacer actividades y porque Murchante esté vivo. Como ya he dicho al principio, es darle voz a los colectivos. Y también aprovechar para agradecerles, ¿no?, el trabajo que hacen. Yo un poco, como dices que es el último, la última parte ya, antes de que se me olvide, quería decir una cosa. Como he dicho, primero agradecer, ¿no?, a los colectivos, porque pierden mucho tiempo de su tiempo libre precisamente para dedicarse, para hacer cosas por su propio colectivo y por el resto, ¿no?, de ciudadanos de Murchante. De explicarte cómo funciona un poco esto a nivel de que una escuela, una asociación, un club, cómo se reparten desde el ayuntamiento las subvenciones, ¿no? Son prácticamente los mismos todos los años y más o menos las cantidades que tenemos destinadas suelen ser similares o parecidas, pero sí que es cierto que sale una convocatoria. En esa convocatoria lo que tiene que presentar el colectivo es una memoria de actos que van a realizar a lo largo del año con una valoración económica, y en función de eso se les da la subvención, que suele ser la misma. Puede ocurrir el caso de que alguien incorpore alguna actividad nueva y necesite algo más. Entonces, por eso lo que te decía Marta Bonilla, que ellos cuando vinieron ya estaban cosiendo los presupuestos, ya no había forma de encajarlo, ¿vale? Y ha ocurrido el caso, y lo quiero decir para que vea la gente la honradez de los colectivos y la buena fe de todos, se ha dado el caso de que alguno no le ha llegado el dinero porque ha hecho un acto que no lo esperaba hacer y lo ha hecho, y el ayuntamiento ha salido al paso. Y ha habido el caso de que algunos pensaban hacer algo y no lo han hecho y han devuelto la partida presupuestaria que luego no han podido justificar. O sea que es un hecho que funciona perfectamente con todos los colectivos y que seguimos abiertos, como tú has dicho, ya no sé si hay posibilidad de que salgan más. Pues hay unos cuantos, pero sí que es cierto que bueno, que estamos agradecidos de la presencia. Pues por ejemplo, hasta a nuestro lado creemos María Antonia Ullate y Anabel Sánchez. Bienvenidas a las dos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. A ver que no se os oye, que no se os oye. Hola, buenas tardes. Pues un poco estamos predispuestas a colaborar porque nos parece que es muy interesante que todos los colectivos, a la hora de que uno necesite una cosa u otra, nos ayudemos, y nos parece una labor muy importante. Uno de los eventos, estuvisteis además en la radio hace poquito, ¿verdad? Estuvisteis las dos, y nos decíais pues que nada, que en menos de un mes ya tenemos ese gran evento, Murchante se mueve por el cáncer, que también va a ser colaborado por el Club Patín. Está con nosotros Virginia Salcedo, que es monitora. Bienvenida, Virginia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Una idea que le vamos a compartir, como también compartiremos, pues bueno, las sensaciones que tienen desde la banda de cornetas y tambores, porque vamos a poder conversar con Jesús Fernández, que es miembro de la Junta. Bienvenido, Jesús. Buenas tardes. Un conocido también con el que hablaremos tiene que ver con los auroros, y podremos hablar con Luis Sancho Martínez, que es el secretario de los auroros, una de las asociaciones pues con también más arraigo en la localidad, y con sois más de 30 personas. Luis Sancho Martínez, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Estupendamente, gracias. Hablamos de esta actividad, de los auroros, algo que sin lugar a dudas tiene un arraigo en cualquier localidad y que al final hay que hacer que esté viva, ¿no? Para que esta asociación siga estando viva, ¿qué es lo que crees que más necesita un colectivo? Bueno, como cualquier colectivo, lo primero que hay que hacer es tener ilusión por hacer alguna cosilla. Cada uno nos agrupamos en colectivos que por un u otro motivo nos va más. El nuestro creo que es bastante divertido, no es nada esforzado, a excepción de cuando hay que madrugar normalmente, porque la aurora se canta por la mañana, pero por lo demás no nos cuesta un gran esfuerzo hacerlo. Es más disfrute que esfuerzo. Es más disfrute que fuerte. Pues mientras sea así, yo creo que sea un denominador común en la banda de cornetas y tambores, que además es una asociación que enseguida sois solicitados, ¿eh? La banda de cornetas y tambores de Murchante, que enseguida os piden favores por otras localidades. Sí, tenemos la suerte de que normalmente nos suelen llamar a localidades aparte de Murchante, y como dices tú, es una ilusión que tenemos, y para eso trabajamos durante todo el año. para tocar en lo que nos gusta. ¿Cuál es vuestro calendario? O sea, ¿cuándo es cuando más concentrados, más ensayos tiene que haber y cuándo, en fin? Es que nosotros barajamos la época de Semana Santa y empezamos en enero hasta para Semana Santa, terminamos Semana Santa y empezamos en el verano para fiestas y después de fiestas para Navidad. No dejamos todo el año. O sea, que en estos momentos ya estáis centrados en la Semana Santa. Sí, sí, en la Semana Santa a tope ahora. ¿Cuántos formáis el colectivo? ¿Cómo ensayáis? ¿De qué forma colaboráis? La banda estamos unos 25 o 30 miembros. Y en los ensayos pues vamos acudiendo el que puede, el que no puede pues no va por motivo de trabajo o por diversas cosas. Y normalmente ahora ensayamos 3 días a la semana. Está muy bien. Para cuando tenemos actuaciones o eso, tenemos 3 días a la semana y bien. ¿Qué supone actuar para vosotros? Pues por lo menos disfrutar del trabajo que vas realizando con los ensayos. Para tocar, para disfrutar. Y es ahí, ¿verdad?, cuando más grupo se hace, cuando sales, cuando te equivocas, cuando... Sí, ¿no? El grupo se hace en los ensayos. Sí, porque si encima vas allí y vas a estar enfadado ensayando con malas caras, pues mejor no ir. Por lo menos vamos a pasárnoslo bien. ¿Y el ayuntamiento, qué tal se porta? Pues bien, el ayuntamiento no tenemos queja. No tenemos queja porque el ayuntamiento, gracias a él, tenemos un local donde podemos preparar, dijéramos, marchas nuevas que tenemos que sacar. Y luego tenemos plena disponibilidad del patio de las escuelas y la Casa Cultura para hacer ensayos a cualquier hora del día. ¿La edad en la que más o menos estáis? Pues el más joven creo que tiene ahora 6 años y el más veterano 72. Muy bien, ¿no? Además ya somos polivalentes. Ahí las conversaciones tienen que ser muy fluidas, ¿no? Sí, sí, sí, fluidas. Tienen que ser muy fluidas. Bueno, pues que se acerca un acto, yo creo que va a ser muy bonito, ¿no? Para Murchante, que es este 2 de abril, que ya hace ya tiempo, además se está trabajando con tiempo, que yo creo que es una de las cosas prioritarias, ¿no? A la hora de organizar un acto, marcarlo en el calendario, que se sepa con tiempo para que todo el mundo pueda colaborar. ¿De qué manera salía la idea, Virginia Salcedo, y cómo está yendo? Porque ya estamos en el último mes, ¿no? Pues está, la verdad que estamos muy contentos. Estamos 3 asociaciones intentando llevar esto a cabo, que es la Asociación de Mujeres en la Vaca, el Ayuntamiento y el Club Patín, con ayuda de todo el mundo. Todos los comercios, empresas, todos han querido participar, pues dando o dinero o lotes para sortear o de una forma u otra, todo el mundo. También ha habido muchísima gente que ha querido participar comprando su dorsal, que todo ese dinero va a ir para la investigación contra el cáncer, todo el dinero va a ir para el CIMA. Entonces llevamos ya más de 1.000 dorsales, que para el primer año y en un pueblo que la verdad que no somos muchos habitantes, estamos encantados, ¿no? Lo siguiente. 1 de cada 4 murchantinos está apuntado, ¿eh? Sí, sí, es genial. Que dar de aquí, dar las gracias a todo el mundo por la participación que están teniendo. Ya lo avisabais, ¿verdad, María Antonia, Anabel? Lo decíais en la entrevista que estaba teniendo muy buena respuesta y que lo esperabais, ¿no? Bueno, sí, pero... Igual hasta 1.000 personas, no sé. Cristina tenía... Virginia, yo decía, o sea, siempre, yo quería llegar a los 1.000. Virginia quería llegar a los 1.000 y yo decía, bueno, 1.000 personas es mucho, pero 1.100 y pico ya. Uh-huh. Sí. ¿En qué va a consistir la prueba? Pues va a haber 3 modalidades, patinando, corriendo y andando, para que la gente que es deportista, que esto, pues en vez de solo la marcha andando, que ya hay varias, que fuese algo diferente. También hay 2 niveles, iniciación y avanzado, por lo mismo, porque hay gente que quiere hacer el desafío, que son las 3 cosas, y si patinando no pueden mucho, pues son solo 2 vueltas, luego la de correr y la de andar, o cada uno puede elegir lo que quiera, desde una prueba hasta las 3. Y a ver, el que se atreva, pues eso, que consiga hacer las 3. Oye, cuando hablamos de vuestro club, del Club Patín, ¿cómo nacíais y cómo ha ido evolucionando este club? Pues yo hace más de, yo creo que unos 10 años estuve también entrenando, luego por motivos personales tuve que dejar y ahora llevo 2 años y somos 4 monitores, Silvia, Claudia, Rafa y yo. Y ahora estamos ya casi yo creo que pasamos los 60 niños y más de 20 adultos, porque llevamos 2 años dando clases también a adultos. Entonces ya es un patín, club. El patín, porque hay 2 tipos de patines, de ¿no? De los 2, en niños solo es artístico y en adultos hacemos artístico y línea. Así podemos... Porque para ensayar, ¿dónde tiene que ser un pabellón, no? En el polideportivo, el ayuntamiento nos deja nuestros horarios para dar allí las clases. Los niños son los martes y los jueves por la tarde y los adultos, yo doy, por ejemplo, línea y hay veces que lo hacemos allí y cuando hace bueno o no se hace demasiado pronto de noche nos vamos a la calle. Entonces ahí lo vamos compaginando con el polideportivo y la calle. Y artístico siempre tiene que ser en el polideportivo. Un polideportivo que al final que cada vez tiene más uso. Incluso recordamos cómo el club de balonmano de Tudela también en algunas ocasiones venía aquí a jugar también, del Bardenas Balonmano, que también utilizaba las instalaciones del polideportivo, ¿no? Sí, la verdad es que se lo cedimos varias veces, pero teníamos verdaderos problemas para poder cedérselo, pero siempre cuando tenía complicaciones en Tudela y nos lo avisaba con la antelación suficiente para nosotros poder tenerlo libre, siempre se lo hemos prestado. Pero sí, el polideportivo es un hecho curioso. No sé si Gustavo estará, me parece que está por ahí el coordinador, no sé si queda una o dos horas libre a la semana libre del polideportivo. O sea, está ocupado con cantidad de actividades y de ahí la necesidad de hacer unas ampliaciones, la ampliación de las instalaciones deportivas. Que es un poco lo que nos decía cuando hablábamos con Concepción García del Club de Jubilados, ya nos decía también que ellos, porque que están todo el día, que si no hay una actividad hay otra, pero que es lo positivo, ¿no?, de las instalaciones. Y como bien nos decía anteriormente Gustavo, que está hoy con nosotros también, que hoy en este sitio donde nos encontramos, ¿no?, en este centro cívico, que al final que se le está dando mucho uso, que la gente lo va respetando y que hay bastante conciencia de que es de todos y de que hay que cuidarlo. Sí, la verdad es que la gente está respondiendo muy bien porque es tan fácil como una asociación ir al ayuntamiento y solicitar cualquiera de las 5 salas que hay. Se le deja una llave, se le apunta, se le dice el horario que va a estar y de cuál dispone y luego al día siguiente entrega la llave y por ahora está funcionando perfectamente, no hace falta conserje, todo el mundo es muy responsable, las instalaciones están muy cuidadas y si es verdad se dispone de 5 salas de diferentes tamaños donde se les da un gran rendimiento. Has hablado de algo vital, ¿no? Al final, pues estamos hablando de que cada asociación es responsable de utilizar la sala, de abrirla y cerrarla, que de esa forma, pues también es verdad que bueno, pues que las cosas son más fáciles de llevar para un ayuntamiento, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho hay clases de yoga, hay diferentes actividades que las hacen continuamente aquí, pero espontáneamente cualquier asociación puede tener una reunión y solicitar una sala. Cualquier eso, o cualquier empresa, o cualquier vecino de Murchante que lo podría necesitar. No es más que venir y solicitarlo en el ayuntamiento, ver qué sala hay libre, se le asigna una sala y ellos mismos son responsables de entrar y de salir. Desde la Asociación de Mujeres Albaca, que nos decían, y como bien estamos hablando, ¿no?, pues que llega vuestro día, ¿no?, para recaudar ese dinero contra la lucha contra el cáncer, pero que también que siempre los ponéis, ¿no?, que bien, que se está muy bien en casa, pero que hay que salir a la calle, ¿verdad?, que hay que compartir un poco las sensaciones que cada uno tiene, que en fin, que el día a día es muy duro de normal y que bueno, que salir, que compartir las experiencias son muy positivas. ¿Cuáles son las actividades que mejor encajan en vuestra asociación? Bueno, pues yo creo que casi todas, porque nosotros hasta día de hoy normalmente todas las actividades que hacemos son éxito. Funciona. Sí. Como por ejemplo, a ver, cuéntanos. Bueno, pues tenemos diferentes charlas. Hace poco tuvimos una charla o taller, llámalo como quieras, de suelo pélvico. Pues va a venir una nutricionista a darnos un poco una charla de alimentación sana. Ajá. Hacemos excursiones. Tenemos comidas, fiestas también. Colaboramos con el ilustre ayuntamiento en la Feria de Artesanía de Murchante, que se hace en noviembre. Encantados, de hacerlo. Y con el cáncer, bueno, con todo lo que nos proponen, allí vamos. ¿Dónde os reunís? ¿Cómo os organizáis? Aquí en el centro cívico, en la sala 1. La tenemos adjudicada los martes a las 6 de la tarde. Y ahí es un poco cuando ponéis de manifiesto, oye, ¿qué queremos ahí hacer? Ahí se cuece todo lo que... ¿Y cómo son esos cocidos? A ver, ¿qué nos puedes contar? Pues muy bien. Somos la gente continuamente, todos los años se renueva la junta, una o dos personas, a veces no quieren... Seguimos las mismas porque no se presenta nadie voluntario. Entonces, pero bueno, no hay nunca problema. Siempre llegamos a un acuerdo por unanimidad, no tenemos problema y si no hay una votación y punto. O sea, es así de sencillo. En el caso de la Asociación de Mujeres Albaca, pues así nos lo cuenta, ¿no? Que hay como una junta. En vuestro caso, en la banda de cornetas y tambores, también hay una junta en la que va rotando, en la que los papeles un poco responsables os vais organizando. Sí, normalmente vamos rotando, pero casi siempre estamos, dijéramos, los mismos, pues, por lo mismo que ha comentado Anabel, que la gente dice, oye, no me metas en la junta, que si además estar en la junta simplemente es por tema de papeleo, no es por decir que tienes que estar para hacer más cosas. Las puedes hacer igual estando de junta que no estando de junta. Y en el caso del club de patín, Virginia, como estáis hablando, ¿cuándo entrenáis y de qué forma, si alguien quiere apuntarse, tiene que estar viviendo en Murchante, puede ser de cualquier localidad? Cuéntanos un poco. En este caso tenemos gente de Tudela, gente de Cascante, no hay por qué ser de Murchante, porque aparte hay muy pocos clubes de patinaje artístico en la Ribera. Entonces, si alguien se anima, nosotros encantados de darles clases aquí. Los niños, lo que te he comentado, estamos los martes y los jueves y hay dos grupos. Un poco se divide por nivel, no por edad. Ajá. Porque es muy importante en este caso el nivel por la velocidad que se coge y por la dificultad, pues para no llevarnos un niño a otro. Y luego eso, los adultos son los lunes y los miércoles, y lo mismo, encantados de que todo el mundo que quiera pueda venir. Además es un grupo nuevo que lleva solamente 2 años y muy muy muy buen ambiente, porque no es nada competitivo en adultos, sino en pasárselo bien, un rato distendido y ya está. Y niños pueden competir o no, depende también de lo que quieran ellos, no tiene por qué ser solamente disciplina competitiva. Pero imagino que tendréis un día de que os vestís de gala o hacéis algo. Sí, hacemos dos en Navidades y otro en verano. Y luego durante el año se hacen campeonatos y cadenas. Cadenas son exámenes, como puede ser en el judo los cinturones, pues esto es lo mismo. Hay 4 niveles y se van pasando. Pero hay niños que solamente quieren la exhibición de Navidad y de verano, pues porque o les da vergüenza salir solos en pista o porque realmente no quieren. Entonces cada uno es libre totalmente de decidir lo que quiera, de qué forma quiera tomarse el deporte. Le toca a los auroros, ¿eh? El año pasado la concentración de auroros, que estuvo repartida, ¿no?, entre Cascante y Monteagudo, este año que se vuelve a quedar en la Ribera, que va a estar en Milagro. Pero vuestros actos durante el año, ¿cuándo os organizáis? ¿Cuándo salís a cantar, a amenizar las mañanas? Nosotros salimos a lo largo de todo el año. O sea, digamos que no hay mes que no haya alguna salida o alguna actuación. El tema de las concentraciones quizás es lo más festivo que tenemos y lo más motivante en el sentido de que lo hacemos fuera del pueblo. No motivante porque el pueblo no sea, porque realmente lo es más. O sea, cantar aquí en el Día de las Comuniones o en las auroras de Navidad o en las fiestas, sobre todo, es un lujo. Pero es verdad que un poco de divertimiento te lo da cuando sales un poquillo fuera. De todas formas, el tema de la concentración tal como tal existe ahora es bastante problemática de hacer, porque al final se están concentrando alrededor de 4,000 y pico personas en cada pueblo y los pueblos pues no están muy por la labor de desarrollar el gran trabajo y el gran esfuerzo que hay que hacer para desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, no sabemos qué futuro tendrá eso o qué cómo se enfocará el tema de las concentraciones, pero nosotros seguiremos con el tema de lo que hacemos hasta ahora, que es cantar nuestro pueblo, que es lo que más nos gusta. ¿Y cómo te entró el gusanillo a ti de cantar? Porque yo soy primo de Tomás y así como Tomás no canta ni ha muerto, yo tampoco cantaré bien, pero no tengo sentido de la vergüenza y me gusta cantar. Entonces, un sitio donde podía ir era este, ya llegué un poco mayor a esto. O sea que no te siguió. No me siguió. Entonces es un tema, no sé, que se hace temprano por las mañanas. Como te he dicho antes, ensayar tampoco se exige mucho, aunque poco a poco se va exigiendo un poco más, ¿no? Pero se puede hacer bien con un poco de ilusión y divertimiento. Y como decíais antes, Tomás, cuando ha dicho lo del tema de las subvenciones y demás, Murchante tiene un tejido asociativo grandísimo, sí. Un ramal de agrupaciones increíble, que a veces es una pena que no confluimos todos en las mismas cosas, ¿no? La asociación, por ejemplo, de la Albahaca, que está aquí delante de la mesa, organiza muchas cosas. Pero es más el mérito que tiene, por ejemplo, cuando alguien que quiere organizar algo como es el tema del cáncer, que no lo organizan ellas. Es una asociación que le pide colaboración, colaboran con ellas. Creo que en ese tipo de cosas, en el caso del cáncer no es el ejemplo precisamente peor, todo el mundo colabora, pero a veces se ven actos donde se convocan a colectivos y no todos acudimos, no por nada. No es, digamos, una crítica, ¿no? Pero si en Murchante nos enorgullecemos mucho de los colectivos que tenemos, lo haríamos más grande si cada vez que alguien organiza algo, otros acudiésemos allí. Y pongo un ejemplo. Hace unos días se ha organizado en el polideportivo una agrupación de Murchante que se llama el Jaleo Murchantino, no sé exactamente cómo es, para recaudar unos fondos. El tiempo es verdad que no acompaña y tal y cual, pero muchos de estos colectivos que estamos aquí en Murchante, digamos, al amparo del ayuntamiento, a veces no acudimos a las cosas y da un poquillo de pena. Pero al final también, dentro de esto que estás hablando, que me parece muy apropiado, también es verdad que el evento cuantas más colaboraciones tiene de cara a las asociaciones, más fuerza coge. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que habéis realizado, ¿no?, entre dos colectivos, como es el Club Patín y la Asociación de Mujeres Albaca, de la mano también con el Ayuntamiento. Entonces estamos hablando que son los tres. Que en muchas ocasiones una asociación o colectivo quiere tirar del carro por hacerlo solamente ellos y por decir, oye, que me apetece, pero que en muchas ocasiones esa dificultad y esa división hace que sean lo que estás exponiendo de lo que sucedió, ¿no? Que no fue un gran, que no fue mucha gente, pero al final puede ser un poco que si en lugar de hacerlo de forma individual se hace de forma colectiva con más agrupaciones y además que el tejido asociativo es muy colaborativo. Entre vosotros el sí es prácticamente un 70%, igual otras cosas son más complicadas conseguir un sí, pero que el sí en ese momento es mucho más sencillo. Sí, es cierto que cuando se demanda algo, la gente responde. En Murchante, sobre todo, es así. Luego, a partir de ahí, como ha dicho Tomás, hace unos años, es cuando se ha empezado, no sé si se ha dicho Marta o quién, cuando, digamos, por el tema de las subvenciones, nos obligaron un poquillo a regularnos, constituirnos todos en asociaciones. Cuando decía Jesús que él está como no sé qué cargo tiene en su puesto, al final tenemos que haber alguien porque tenemos que tener una especie de estatutos y demás, algo que dé forma a aquello que el ayuntamiento controle y que el ayuntamiento, digamos, de un dinero que esté perfectamente definido para que nadie pueda hacer nada. Entonces, el único paso cualitativo que para mí habría que dar es un poco el que te he dicho yo. Que hubiese una especie, no sé, imagínate, como si fuera un grupo de WhatsApp, que cuando alguien va a hacer algo, un colectivo va a hacer algo, dice, oye, jolín, si, mira a ver si nos acompañan y tal y cual, y a lo mejor un hecho como el del otro día, pues a lo mejor hubiera sido, ¿sabes?, un poquillo más, por dificultades que tenía el día, más participativo y por ende, pues con mucha más repercusión económica para el objetivo que se perseguía. Tomás, es simplemente un comentario. Este comentario que yo creo que tiene un poco de miga, ¿no? Y es un hilo a seguir. Sí, bueno, y de hecho se ha trabajado en diferentes aspectos en todo lo que estaba diciendo Luis, ¿no? De hecho, ese acto no se preparó bien, no se preparó con el tiempo suficiente, no se le dio la publicidad. Pero desde el ayuntamiento no se publicitó lo que se debía y lo que merecía el acto, ¿no? Como este acto que estamos hablando del cáncer. Qué cosa más bonita que dos asociaciones se unan para un proyecto tan solidario, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en el ayuntamiento desde que hace 6 años se empieza a trabajar con este concepto? Bueno, lo más inmediato y lo último que hay es la aplicación. La aplicación de la APP al día. Ahí lo que cualquier ciudadano de Murchante lo que ve es los actos que hay. O sea, ahora no hay un desconocimiento de que no lo sabía. Sí que lo sabes. Sí que lo sabes. Y nuestra pelea, y Gustavo como coordinador cultural y deportivo lo sabe, ha sido que siempre que cualquier colectivo iría a hacer un acto, siempre estaría tutelado por el ayuntamiento. Y eso no pretendía el ayuntamiento acaparar nada, sino solamente tutelar. Que no habría solape de actos. Y que podría haber una comunicación. Esto, por ejemplo, esto que organizó el otro día Jaleo Murchantino, efectivamente tuvimos una reunión con ellos y le dijimos que cómo es posible que organizaran ese acto sin contar con las concejalías de Deporte y Bienestar Social. Entonces, ellos, claro, ellos son nuevos, están empezando y ahí tuvimos con ellos esa pequeña reunión. Digo, esto hay que hacerlo de esta manera. Entonces, creo que el resto sí que está conviviendo de esa manera y tenemos que conseguir que haya esa unión, ¿no? Y además, solamente por respeto al otro, ¿no? De apoyo y sobre todo cuando es algo solidario. Pues hace algo Albaca, pues van estos, van los otros. No solamente, si es cierto, Luis, que hay muchos actos. Entonces, es difícil. Yo en ese, por ejemplo, no pude estar. Y recogerte un poco el guante, ¿no? Si me han dicho antes lo de las jotas y he dicho que no, si lo de las jotas que se canta después de comer he dicho que no, fíjate lo de las auroras que hay que madrugar un montón. O sea que no es por cantar, alguna vez te retaré. De todas maneras, no me refería tanto a por ejemplo la APP del ayuntamiento, la que digamos te informa de todos los actos que hay y tal, que está muy bien, pero yo reclamaría un poco de concienciación en los miembros de los grupos. O sea, si Antonia o Anabel o Virginia o Jesús organizan algo y tal y cual, en la medida que se pueda, como incluso colectivo, que es muy bonito, como colectivo, ¿sabes? Pues que, no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, si yo organizase una concentración de obreros en Murchante, yo no pondría letreros por las calles para que tú, como Paul o ella, sino hablaría con una asociación, con otra, y estoy seguro que a lo mejor conseguiría un poquillo eso. Entonces, esa concienciación para apoyar actos, por mínimos que sean, o por minoritarios que sean, sería para mí lo que le falta un poquillo al tejido asociativo de Murchante. Es grande, pero a veces no termina de confluir, como sí, algo a mejorar. Mira, yo desde que estoy en la Asociación de Mujeres, lo que sí tenemos siempre en cuenta cuando organizamos algo, Claro, nosotros ya llevamos tiempo y sabemos más o menos las fechas en que otros colectivos hacen algún evento. Entonces estamos, no, ese día, ese fin de semana no puede ser porque es el Rocío. No, ese otro fin de semana no es, pues porque es la feria de... No, ese tampoco, que es la NAI. Entonces tenemos que andar siempre jugando, igual tiene razón Luis, y tendríamos que tener una organización diferente, todos los colectivos, para saber la programación de todo el año. Porque ese es el problema. A nosotros nos ha pasado que hemos hecho algo el mismo día que otro colectivo y ni han estado en un sitio ni en otro. Inclusive han venido y se han tenido que ir rápido porque a las 7:30 tenían que ir a la Casa de Cultura. Pero si lo pregunto, nosotros la carrera la hemos cambiado también, bueno, tú sabes, tres veces. Pero si vas al ayuntamiento y preguntas, ellos te dicen si se puede o no, o qué hay y qué no hay, y la programación, ellos te facilitan esa información. Y nosotros, por ejemplo, en la carrera también nos van a ayudar tanto el club de carretera como el Carriquirri para pues cortar calles o cortar esto. Entonces sí que es muy importante el pedir colaboración a otras para que te puedan ayudar en lo que ellos crean que son válidos en esa prueba o en esa. Entonces, yo lo único a añadir este debate que se está abriendo, que además es súper interesante, ¿no? Que posiblemente desde el ayuntamiento lo tendríamos que promover. Yo alguna vez ya me lo he planteado, no hacerlo por colectivos, los deportivos, culturales, los de musicales y tal, el debate. Yo me puedo comprometer desde aquí a una cosa, Gustavo está, a lo mejor le supondrá un poco más de trabajo, pero cualquier acto que haya de este tipo, atento Gustavo, un grupo de WhatsApp, no lo sé, no me atrevo, pero sí los correos electrónicos. Lo mismo que si se convoca una rueda de prensa o se saca una nota de prensa, que están todos los medios de comunicación en un grupo, esto se le da una tecla y se manda, pues lo mismo cualquier acto que se pueda hacer, pues mandárselo al resto. Pero yo lo de la aplicación lo ponía por el hecho de que sabemos que hay, pero claro, si no lo sabes anticipadamente, y tanto lo que ha comentado Anabel como Virginia es cierto, hay que venir al ayuntamiento para solicitar esa fecha, para que no haya un solape. Y nosotros cuando damos una fecha, eso hay que respetarlo. Y si viene otro posteriormente, esto se inició cuando se empezó a hacer lo del cultiocio, que se hacía un tríptico bimensual o trimestral, donde claro, tú lo tienes que hacer 3 meses antes. Claro. O tienes una planificación o no puedes estar cambiándolo. No, si realmente hay concienciación de hacer las cosas bien, difícilmente un colectivo va a organizar algo sabiendo que... No, ha ocurrido alguna vez, yo podría poner algún ejemplo, y que el colectivo que ha venido después y que se le ha dicho que no procedía y que lo cambiaba era de día y porque tal, porque además pueden hacer un acto importante, pero el otro que viene también es importante, en la medida que cada uno le quiera dar esa importancia. Entonces, tampoco me parece bien ni que se solape un acto, ni que haya que ir corriendo de uno a otro. Entonces siempre se trata de encajar otra fecha, pero eso está bien que lo tutele el ayuntamiento como organización. A nosotros personalmente no nos ha pasado nunca porque andamos siempre muy pendientes a ver qué van a hacer los demás colectivos, exceptuando el día de la violencia de género, que como se hace siempre ese mismo día, no, el de la violencia de género es el 25 de noviembre. Pues claro, están los del club de lectura, los de cultura, que hacen varios actos. Entonces, claro, es el mismo día, ahí es normal que igual se ande un poco peor. Pero generalmente lo que sí hemos tenido que hacer ha sido suspender cosas, y ponerlas en otras fechas porque había... Es que hay tantísimas cosas, de lo cual estoy orgullosa, claro, de que haya. Pero claro, las que estamos y tenemos organizado las cosas... Había una señora en el público que quería decir algo, a ver. Hemos cambiado la fecha del viaje de fin de semana porque coincidía siempre con la de los jubilados. Entonces, y al final mes no se puede. Es calendarizar todo el año de todos, ¿no? Que es algo que a todo el mundo le cuesta, ¿no? De todas formas, es muy importante también en el tema de las agrupaciones como están constituidas ahora, que la gente que las dirige, o los que representamos a esa gente, no dirige, porque al final nosotros, por ejemplo, no funcionamos eligiendo y votando a una. ¿Quién quiere trabajar? ¿Sabes? ¿Quién quiere trabajar? Entonces, la gente que esté, que quiera estar, que sepa para qué estar y que tenga mucha sensibilidad a la hora de organizar cualquier cosa y no deje fuera, ¿sabes? Uh-huh. Imagínate, vamos a invitar a no sé quién, no sé cuántos, y si te olvido, invitar a 5 colectivos. Pues es importante estar un poquillo, como ha dicho Anabel, encima de las cosas. Y decir, no, para, que vamos a hacer esto. No hagamos esto, que vamos a ir mal por aquí, ¿me entiendes? Es importante. O sea, como dice Jesús, yo estoy porque tengo que estar. No. El que está tiene, creo, una responsabilidad, y sobre todo de cara a un pueblo donde hay tanto colectivo, pensar siempre en unos y en otros. Nosotros, ponerte en el lugar de ese colectivo cuando te toque a ti, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, el día 22 y 23, creo que es 22 y 23 de abril, que es fin de semana, teníamos que hacer algo solidario, además, y no lo podemos hacer porque es la romería. Entonces, no se puede en hacer. En fin, que cada colectivo pues es activo y es lo que tiene. En el público tenemos también a rostros conocidos de la localidad que colaboran mucho mandando imágenes, Santos que está por ahí, también la concejal de Cultura, Laura Bartos, que también nos acompaña en este programa. Vemos por ahí al fondo a Gustavo, que lo hemos nombrado. También está la otra concejal del Ayuntamiento, Marian, que está ahí también. Muchas Mira, gracias. Yo quiero decir una cosa, si os parece bien. Nos parece. No es ni peloteo ni nada ahora que está aquí el señor alcalde, pero nosotras personalmente en la Asociación de Mujeres Albaca estamos encantados, no, lo siguiente, con el respaldo del ayuntamiento, porque hasta día de hoy todo, hombre, hay cosas que no se pueden porque si estás fuera de la ley no puedes hacerlo, pero si está... No. Pero nunca, hasta ahora, Anabel, nunca me has pedido nada fuera de la ley. Ya verá, ya. Te lo aseguro. No, sí. Pero mira que había empezado bien, ¿eh? No, pero tiene razón. Sí que es verdad que una vez un acto tuvimos que darle un cambio de forma porque lo que planteaban podíamos crear un problema. Anabel es muy generosa porque antes ha dicho que Albaca colabora en la Feria de Artesanía. No. Organiza a quien colabora en el ayuntamiento. Las que lo organizan son ellas. Ya no falta. No, Anabel, eres muy generosa, pero es verdad. A ver, nosotros tratamos de cumplir, y te lo he dicho al principio. Si alguna vez hay que decir no, pues lo vamos a decir. Pero faltaría más. Es que esto es lo que hablamos de unos presupuestos y de un pueblo participativo. Dar voz a los colectivos. Yo vuelvo a decir, voy a lanzar el mensaje otra vez. Gustavo, correo electrónico con los actos que se hacen. A ver, no todos, pero sí los importantes. Me imagino que luego tenéis a nivel individual grupos de WhatsApp. Pues el encargado de dirigir eso con el grupo de WhatsApp, ya está todo el pueblo coordinado. Ya lo tenéis hecho. Porque como tengamos todo el pueblo un grupo de WhatsApp para todos los colectivos, yo el primero que me voy a salir. A mí me teme. El primero que se sale a soy mí me yo. Teme en ese grupo. Gracias, Murchante. Ha sido un verdadero placer estar aquí hoy. Ha sido, pues lo dicho, que me ha encantado, nos ha encantado a todo el equipo de Radio Tuela, de Sonora FM, estar aquí con vosotros, de conoceros, de escucharos y de ver que estáis tan vivos. Gracias, Murchante. Gracias.